Ah, Jeme, Jeme, Jeme, your deposit, Nabalateo, Mikanda Tinda Tinda, Natinde, your deposit, Atare Ponseteo, Yebisa Saki Nalanda, Yebisa Nawiso, Yepani Yotanga, Namoni Sotonanga, Echangeo, Nakwea Loiso. Photo passe pas, na soit qui a volé, et pessinga folie, oh na kokufela na kolinga, pena kobanza, atambuisanga moto, de botu isona. Oh lele, de botu sabotenga, de botu de courageenga, wisona kolinga liso soteo, mama. Toutes les nuits, tous les jours, trop de problèmes. Moi, c'est à la maison, il n'y a que des histoires. Luli yose na kolata Miso na yesali lokola irondel Boligo na yele kimakasyo Soki ya kikika ina kokwea Elongia wiso lokola sansa Soki olimo emolile koti na mboka Pato ya mboka bote pisa na mwinda Mona lada wiso na kefai ya kei Panazali na la la teo Comprime silica na comela Bato baluli yose na kolata Miso na ezali lokola irondel Boligo na yele kimakasyo Soki yosipinga ina kokwea Elongia wiso lokola sansa Soki olimo emolile koti na mboka Bato ya mboka bode pisanga mwinda Mona landa wiso na kepa irakeri Kepa nazali na lala teo Mami mesilika na komela Sukebola, sukebola, sukebola. Let's go!